momentos del programa. Nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Ya está acá en la mesa Valentina Consetti, que en esta nueva experiencia que está desarrollando, que me encanta, Valentina, de buscar un tema. Mejor explica vos qué es lo que estás haciendo con esta nueva mirada de la música y del rock. Bueno, yo traigo una canción que elijo, bueno, porque me gusta básicamente, y trato de encontrar varias versiones de ese tema. Y para hoy, Julia, esto que estamos escuchando, que es una maravilla, que es el tema favorito mío de Luis Alberto Spinetta, me parecía como muy apropiado porque el jueves pasado fue su cumpleaños y hubiera cumplido 64 años. Entonces dije, un temita del flaco estaría buenísimo. Así que les cuento que este tema fue incluido en el disco Kamikaze y grabado en el 1982, en plena Guerra de las Malvinas. Y cuentan que mientras estaban grabando ahí en el estudio del Cielito, pasaban los helicópteros del ejército, y hacían tanto ruido que tenían que parar de grabar. Mira, por eso también dice, si quieres ver a tu tierra en paz. Qué interesante y qué especial para el momento, ¿no? No solo para ese momento, pero digo, teniendo en cuenta que si uno se transporta a esa fecha, le encuentra otro sentido también a esta letra, que siempre es vigente y siempre es permanente. Y sí, una canción de paz, de amor, de... Mira, ¿por qué no lees un poquitito la letra, Julia? Como no, dice, y deberás plantar y ver así la flor nacer, y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida, y deberás amar, amar, amar hasta morir, y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así será feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, la voz que responde por ti, por mí, y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. ¡Qué hermoso! Ay, aparte la recitás tan lindo, Julia, que me vas a hacer llorar. ¡Qué temazo, por favor! Cualquier artista le gustaría cantar esta canción, porque sí, además melódicamente es súper interesante, subís y bajás. Así que su hija también la grabó. Después de que murió, hizo una versión junto con el pianista Feri Sela para el documental Argentina, 200 años de música, que fue producido por Andrés Mayo. Vamos a escuchar. Y deberás plantar y ver si a la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La, la, la, la. Viste, Julia, es una versión muy emotiva. Sí, muy dulce, una voz muy, muy, muy dulce. Sí, muy lindo lo que ella hizo. Bueno, el 29 de abril de 2012, Pedro Aznar hizo un recital en Plaza Italia. Sí. ¿Te acordás claro, que hubo como 50.000 personas? Impresionante. Lo organizó el gobierno de la ciudad. Cierto. Y en el marco de la Feria del Libro. Sí, señora. Bueno, ahí grabó Puentes Amarillos, Aznar celebra la música de Spinetta, que salió en CD y en DVD, y cantó esta canción. Este disco recibió el premio Gardel a Mejor Álbum Conceptual 2013. Ay, ¿lo vamos a escuchar ahora, Pedro Aznar? Esta es mi favorita de las que traje, después de El Gran claro, Flaco, ¿eh? Claro, claro. Vamos a escuchar. Y de veras plantar y verás ir a flor nacer. Y te verás crear, si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. También la calidez de la voz de Pedro Aznar, y además, bueno, la guitarra y todo lo demás, ¿no? Pero también yo creo que esta letra refleja o puede hacer que el que la interpreta, si tiene la calidad humana que tiene Pedro Aznar, esa espiritualidad, esa manera tan especial de plantarse en el mundo y en la vida, esta letra le viene como de perilla, ¿no? Mirá, la Secretaría de Cultura de la Nación organizó un homenaje a Spinetta. Ajá. A un año de su muerte, que se llamó Alma de Diamante, y fue dirigido por Lito Vitale. Esto fue el 7 de febrero del año pasado en Villa Gesell, y participaron varios artistas, entre ellos Lisandro Aristimuño, que también hizo una versión hermosa de este tema. Esta vez una mejor que la otra. ¡Uf! Gracias, Luis. Y deberás plantar y ver hacia la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Na, na, na, na. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y también. También linda la versión. Espectacular, y qué bien que le está yendo a Lisandro Aristimuño. Ahora me resulta muy difícil elegir, ¿eh? Por ahora, bueno, la primera es la primera, me gustó la de la hija, me gustó la de Pedro Aznar, esta también me está gustando, pero entre las que no son la del Flaco, la de Pedro Aznar es la que hasta ahora me va gustando más. Sí, a mí también, hay que ver los oyentes, hay qué opinan. Hay que ver, porque qué opinan. Sobre gustos no hay nada escrito. Es cierto. Yo digo, yo cuando no me gusta lo digo, pero no quiere decir que... O sea, que verdad a otra absoluta. No le puede gustar, claro. Bueno, Fabi Cantilo también lo hizo, interesa, pero no lo grabó. Esto entonces... que vamos a escuchar es una versión de un show de que hizo en el Boris Jazz el 22/11/2012. Eso tiene otro mérito, digamos, porque no es hecha en un estudio con todos los cuidados, repitiendo, sino que está en vivo. Exactamente, y además sin ensayo. A ver cómo salió. Juntos nunca lo ensayamos nada, pero yo tengo mucha necesidad de hacerlo. Por alguna razón, no lo sacábamos con mis músicos. Es un tema hermoso. Y de veras plantar y ver así a la flor nacer. Quieres ver a tu tierra en paz. versión muy particular, me encantó la de Fabiana Cantilo. Muy, muy linda versión, con mucha fuerza, una energía diferente de lo que veníamos escuchando hasta ahora, me parece, ¿no? Sí, yo amo a Fabi, para mí es una gran cantante. Y ahora viene la parte difícil. A ver. Yo siempre tengo un pero, ¿viste? Con las versiones. Y esto, no sé qué decirles, va a quedar a criterio del oyente. Es una versión de Los Cafres, que la hicieron onda reggae, que la grabaron en el disco Classic Lovers Covers, un álbum que contiene 10 versiones de canciones clásicas del rock mundial. Y lo grabaron en vivo en el programa de Mario Pergolini, ¿cuál es? En el 2009, en agosto del 2009. A mí, mucho, no me termina de convencer, sobre todo cuando viene la parte difícil. Porque hay que tener una voz ahí especial para cantar este tema. Pero, sea, ¿no? O sea, el tema es tan hermoso que se la banca, me parece. Pero a mí no me termina de convencer. A ver, Los Cafres. Y con esto me voy, ¿eh? No, quédate ahí. ¿Me que quedo? Vamos, no, después tenemos que hablar con la original o con la que vos tengas ganas. Así le sigo dando a Los Cafres. Sí. Y de veras amar. Amar, amar hasta morir. Sabiendo reír y llorar, la lluvia borrará, lava todas las heridas de tu alma. Na na na na na na na na na na na. Están a tiempo de opinar, ¿eh? 0810-222-0870, 4999-8700. Acá estamos nosotros en la polémica, no sabemos bien cuál. Esta, digamos que no es la que más me gustó, pero tampoco me disgustó. Me parece que es otra onda diferente, ¿no? No sé si es la misma onda del autor. Sí, igual fueron muy valientes, ¿eh? Para corajudos con esta. Corajudos. Así que no sé, yo me quedo con la original. Con la de Vera Spinetta y el Pedro Aznar. Son las que más me gustaron a mí. ¿A vos, Julia? A mí también. Fueron las que más me gustaron. Y ahora nosotros tenemos un ratito como para escuchar el tema completo sin interrumpirlo. ¿Cuál ponemos? ¿La original? Ponemos sí, la original. Más grosso. Y quería terminar con algo muy importante, Julia. No se olviden de Cabezas. Porque estamos en tiempos del aniversario, ¿no? Fue ayer. Ayer, me dice Eric, sí. Así que no se olviden de Cabezas. Muchas gracias por el recuerdo. Muy bien, y ahora, entonces, quedándote, oyéndote en la versión original. Y deberás plantar y ver así a la flor más. Crear. Si quieres ver tu tierra en paz, el sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La, la, la. Y deberás amar. Sabiendo reír y llorar, la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas.